la princesa artista. Decían que era la más inteligente de todas las princesas de la Alhambra. La más sabia y buena de cuantas princesas vivía en los palacios. Por eso, todos la querían, la respetaban, la trataba con admiración y hasta le pedían consejos. Las amigas siempre estaban a su lado preguntándole cosas y compartiendo con ella sus sueños y fantasías. Y esta princesa, además de inteligente, también tenía dones de artista. Le gustaba la primavera, escribía mucho y leía libros y, sobre todo, pintaba cuadros. Los más bonitos cuadros, con los colores más vivos y los paisajes nunca por nadie soñados. Por eso los padres le regalaron una lujosa estancia en la torre más alta y bella de la Alhambra y le dijeron, para que desde lo alto de esta torre contemples cada día la salida y puesta del sol de Granada y para que disfrutes desde aquí de los jardines, fuentes, huertas, acequias, paisajes y montañas que rodean a la Alhambra. Y ella dijo, y para pintar, en mis momentos de sueños, los cuadros más bonitos que nunca en Granada se hayan visto. También eso y ojalá algún día nosotros y otras personas los contemplemos. Y como la princesa era tan inteligente, desde aquel día cada mañana subía a lo más alto de su torre el contemplar los paisajes y las puestas del sol de Granada. Se llevaba con ella sus pinceles, pinturas y lienzos y cada día pintaba algo nuevo. Sencillos paisajes, a veces llenos de luz, de transparencias y de colores vivos. Al ver estos cuadros suyos, las amigas le comentaban, desde luego, como tú, nadie en este mundo pinta cosas tan bellas. ¿Cómo lo consigues y de dónde sacas estas luces y colores? Lo consigo de la forma más sencilla, trabajando cada día un poco y estas fantasías las saco, parte de lo que cada día veo y parte de lo que en mi corazón tengo. Y para vuestra información, todo lo que aquí estáis viendo no es sino un boceto de la historia que en mi corazón llevo estampada. ¿Qué historia es esa? No puedo explicarla con palabras. Deseo pintarla para que la veáis con vuestros propios ojos y juzguéis. Pues sí que nos gustaría verla. Desde ahora ya estamos intrigadas. Y solo unos días más tarde, la princesa artista terminaba su gran obra de arte. Un cuadro muy sencillo, con los colores muy vivos, lleno de una luz bellísima y tamizado por un gran velo de misterio. Les enseñó el cuadro a sus amigas y éstas, al verlo, se quedaron quietas y mirando frente al cuadro y después de un largo rato, le preguntaron. Nunca hemos visto ni creemos que nunca se verá en este mundo una obra tan bella como esta tuya. Pero, ese joven, ese río de aguas tan claras, esas montañas tan mágicas y esa luz que por el horizonte viene brotando, ¿de dónde lo has sacado y qué significa? Este joven que va por la llanura de la hierba, estaba preso y este grupo de muchachos han acudido en su ayuda. El río que por aquí corre y tiene aguas tan claras es el que baja de las cumbres blancas y estas montañas tan hermosas, altas y mágicas. Es el reino de la libertad hacia donde los amigos quieren llevar al joven preso. Las amigas guardaron silencio sin dejar de mirar al cuadro y al rato otra vez preguntaron. ¿Y la luz tan hermosa que emana desde ese horizonte tan bello? Es ahí donde está mi corazón, mi sueño más íntimo y puro. El reino que un día quiero compartir con el joven que busca la libertad. Y esto que has pintado y nos explicas, ¿existe de verdad en algún lado? Esto es el reflejo de sueño que en mi corazón tengo. Pero los personajes y los paisajes, ¿existen de verdad? Podemos un día ir contigo y verlo. Un día, podremos. Porque tanto lo he meditado y lo sueño que si no lo consigo, pienso que mi vida no tendría en este suelo ningún sentido. Durante mucho tiempo y a lo largo de sus primeros años de juventud, ella había sido muy feliz. Llevada por la magia de su más limpia ilusión y creyendo, en todo momento, que la vida y las personas le regalarían un mundo bueno y bello. Y según fue creciendo y el tiempo pasaba, iba descubriendo que muchas de las cosas que había soñado se le desvanecían como el humo en el viento. Y fue entonces cuando comenzó a entrar el dolor en su corazón. Confiaba en que sus padres la comprendieran, pero fueron pasando los días y por ningún lado encontraba lo que continuamente soñaba y su alma necesitaba. Por eso, refugiada en las lujosas salas de la torre que los padres le habían regalado, a solas, una vez y otra, lloraba. Se decía: mi vida se consume en la monotonía total y mi corazón se muere sin libertad y en el fracaso más grande. Nunca seré ni feliz ni libre, ni nunca seré amada ni podré amar en la medida que necesita mi alma. Compartía estos sentimientos con algunas de sus amigas, pero no le servía de nada. Al final, cada día y al llegar la noche, se sentía sola, desgraciada, con su ilusión cada vez más rota y sin ninguna meta en su vida. Se enamoró un día de un joven que siempre andaba por el palacio y esto le dio la vida. Y más cuando cada día el joven le comentaba: princesa, yo te daré un día la libertad de ese mundo maravilloso que tanto necesitas y sueñas. ¿Qué día será ese y cuándo? Pronto. Y como los dos somos todavía muy jóvenes, nos escaparemos de estos palacios y en un lugar que yo conozco, construiremos nuestro propio reino. Tendremos aire puro, cielos luminosos cada día, mil ríos de aguas claras, muchas flores y pájaros y la libertad más limpia. Y la princesa se llenó de ánimo. La ilusión brotó de nuevo en su corazón y ya solo vivía alimentada por las cosas bellas que el joven cada día le prometía. Pero un día, enterado el rey de los amores del joven con su hija, ordenó que desterraran a este joven a un lugar muy lejano y escondido en las montañas. Al saberlo, la princesa le entró ganas de morirse, y aquella noche y el día siguiente y en los meses que siguieron, lloró su desesperación. Con nadie compartía este dolor suyo, pero sí, cada vez que subía a lo más alto de la torre que le habían regalado los padres, miraba y miraba para las altas montañas que a lo lejos se veían. Y para convencerse y animarse, se decía: por allá debe vivir en el destierro. Seguro que pensando en mí con su corazón tan roto como el mío. Y seguro que por allí y no lejos de donde vive desterrado, debe encontrarse ese reino hermoso que tantas veces me ha prometido. Cuánto deseo irme a ese lugar, encontrarme con él para abrazarlo y vivir por fin la libertad que tanto y tanto mi alma necesita.